Si la mentira es un camino, yo ya he hecho hectáreas. Al menos con piernas fuertes de paria. Te lo digo yo, controlo en el área. Soy yo la vergüenza de la raza aria. Soy un pusilánime y tú no haces que me anime. Ya nunca te corre, solamente se te corre el rímel. Si acaso me ves moverme es por el desnivel. Ilusión óptica si me ves firme. Estoy jodido, es la vida, ya lo sabes. Y aún así juego a esto de fingir que soy MC. Solo soy feliz si cojo perejil. Mi mente Silent Hill, los torteo como Will. El anfibio quiere superar al viejo reptil. No digáis que sí. No digáis que no, hijos de puta, mentís. Este proyecto es un proyectil. Somos los mejores de todos los que ves aquí. Déjame que te teste, quiero una deleste, que no me proteste. Escribiendo en el cuarto estos artes rupestres. Ya sabes dónde surgió la peste, no te molestes en buscar más, rapear esto da asma. Avisa la pasma y que activen alarmas. No tengo corazón pero le pongo todo el alma. Bailando por la calle con Walmart. Si la mentira es un camino, yo ya he hecho hectáreas. Al menos con piernas fuertes te paria. Te lo digo yo, controlo en el área. Soy yo la vergüenza de la raza aria. Soy un pusilánime y tú no haces que me anime. Ya nunca te corre, solamente se te corre el rímel. Si acaso me ves moverme es por el desnivel. Ilusión óptica si me ves firme. Y si la calle es la jungla, yo el puto Bear Grylls. Abre el Instagram y no tengo perfil. Que se vayan todos, no me van a servir. Con cara de polla ya aún te haces selfies. Me cago en Greenpeace, yo soy un misfit. Yo rapeaba y tú comías Choco Crispies. Tengo más mierda que los chinos en el King King. Y ahora tu gordo calvo y malo como King Ping. Nada importa del pasado o si fui un green. Me cago en tu puta madre, es un win-win. Anoréxicas de mierda como Taylor Swift. Cojo todo tu léxico, me cabe en un tuit. Quisieron meterme en la secta pero lo intuí. Eran más fachas que los moros de Arabia Saudí. Sincronizado como el puto mando de la Wii. Mi mierda es sui generis como Anthony Gaudí. Hago la síntesis, tú nunca fuiste némesis con el CI de una hamburguesa con la salsa Tennessee. En el apocalipsis, empezando por el génesis, que haya vida después de esto es pura hipótesis. No es body positive, este es mi leitmotiv. Un flota monstruoso, gordo y blanco como Moby Dick. Que rapeamos poseídos como ODB. The ODB, as you can see. Y si la calle es la jungla, yo el puto Bear Grylls. Abre el Instagram y no tengo perfil. Que se vayan todos, no me van a servir. Con cara de polla ya aún te haces selfies. Me cago en Greenpeace, yo soy un misfit. Yo rapeaba y tú comías Choco Crispies. Tengo más mierda que los chinos en el King King. Y ahora tu gordo calvo y malo como King Ping. The ODB, as you can see.